Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director del Hemocentro Maldonado, con el doctor Jorge Curbelo. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Por dónde te encontramos? En este momento estoy parado acá en la plaza principal, la Plaza Libertad de la ciudad de Minas, La Valleja. Estamos en una jornada, bueno, como lo que hemos venido haciendo por distintos departamentos, de extracción de muestras de posibles donantes de plasma para después venir con la unidad móvil de aféresis y, bueno, y hacer efectiva la donación. Pero bueno, seguimos recorriendo un poco los distintos departamentos. La verdad que agradecer a todos los intendentes, directores de hospitales, directores regionales de ACE, departamentales de salud, pues la verdad que todos se han puesto la camiseta de apoyar un poco esta campaña para poder obtener ese plasma que necesitamos para aplicar en el protocolo que hoy está vigente en el país, ¿no? Contale a los oyentes cómo es el proceso de esto de ir, hacer una primera visita, después volver, extraer la sangre, después, porque además hay un margen de tiempo que es muy estrecho, ¿verdad? Exacto. Primero, todo aquella persona que tuvo COVID y que está a 14 días después de haber tenido el alta, hasta los 6 meses de haber tenido el alta, sea que haya tenido vacuna o no haya tenido vacuna, pero lo importante es que haya tenido la enfermedad, es un potencial donante. Nosotros, gracias a los listados que nos dan las departamentales de salud, que tienen todos los recuperados de COVID, bueno, nos contactamos tenemos todo un sistema implementado de gente que está llamando por vía telefónica, y tenemos un sistema implementado de una centralita donde le llega mensajes y llamados al efecto de invitarlos y explicándole la importancia que es que los tengamos como potenciales donantes. Aquella persona, obviamente, que se agenda o que accede y, bueno, y que lo citamos para los distintos lugares donde estamos localizados, ahí se le saca una muestra que no son más de 5 centímetros. Esa muestra es la que se manda al Instituto Pasteur a Montevideo para hacer lo que nosotros llamamos el título de anticuerpo, ver qué cantidad o qué nivel de anticuerpos desarrolló su organismo cuando se enfrentó al virus, y aquellas personas que hayan desarrollado un nivel de más de 1 en 1000, esos son los que potencialmente podemos tenerlos como donantes de plasma. Y a esos son, obviamente, cuando tenemos el resultado del Instituto Pasteur, a lo que citamos, y bueno, y ahí vamos con la unidad móvil de aféresis y con UMA para hacer la extracción de plasma, que es lo que estamos también realizando en los distintos puntos del país donde vamos con UMA, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es el proceso? A partir de ahí, bueno, es obviamente estoquear el plasma. Ese plasma se guarda a menos 30 grados y dura un año ese plasma una vez congelado. Y después esperar, obviamente, que los colegas y quienes tienen contacto directo con los pacientes que son diagnosticados COVID, bueno, tengan en cuenta la aplicación de este posible protocolo, que no es más ni menos que darle la posibilidad a una persona está empezando a cursar la enfermedad, bueno, aquellos que realmente responden al plasma, evitarle de que avancen a un estado más grave, como, bueno, estamos viendo, y que no ingresen a los sanatorios, no ingresen a un CTI, no ingresen a un respirador, y mucho más, obviamente, si evitamos que esa persona llegue al fallecimiento, ¿no? La aplicación al paciente requiere de preparados anteriores para el paciente? No, para el paciente lo único que se necesita es que tenerlo en cuenta por parte de quien está en contacto directo. ¿Cuál es el problema acá? ¿Dónde está, digamos, la traba? Pero ¿dónde está el problema? Es en llegar rápidamente y tener en cuenta el tratamiento, porque tiene que aplicarse dentro de las primeras 72 horas en que es diagnosticado de COVID. ¿Y cuál es el problema? Que dentro de las primeras 72 horas, que son 3 días, obviamente que nadie piensa de que si mañana te diagnostican COVID y que lo permita a ti, nadie piensa que tú vas a agravarte y que vas a entrar en un CTI, que ni mucho menos que tienes chance de morirte cuando estás en perfecto estado de salud. Y lo único que te hicieron fue un estudio y te dijeron, bueno, tengo COVID y tendrás algún pico de fiebre, un poco de dolor en las piernas, como cualquier estado gripal. El tema es que después que eso pasa de las 72 horas, y si realmente el proceso continúa y se agrava el cuadro en el paciente, para atrás no podemos volver. Entonces, lo único que hay que tener es en cuenta la posibilidad que tenemos cierta de aplicar este tratamiento y por lo menos consultarlo o hacer la interconsulta entre el médico tratante, que es el que diagnostica, y el médico como terapeuta. Y entre los dos tomar la decisión si están dentro del protocolo para poder aplicárselo. En caso que estén, es como yo vengo diciendo incansablemente, no es un tratamiento que tú le crees un mal mayor o lo perjudique o que le puedas agravar alguna enfermedad o que le estés agravando algo que el paciente tenga. Lo peor que puede pasar es que le hiciste el plasma y que lamentablemente no responde y que evolucione igual a como no se lo hubieses hecho. Ahora, para atrás, si no se lo hiciste, no puedes ir. Ahora, que si ya lo hiciste y avanzó, bueno, por lo menos le diste la chance de tener un tratamiento que posiblemente hubiese sido beneficioso. Bien, por lo tanto, no requiere necesariamente que el paciente esté internado. No, para nada, al contrario, es más, lo dice la ordenanza, el decreto que firmó el ministro de Salud, porque así es como se aplica. Preferentemente hay que aplicarlo en domicilio. Ah. En virtud de que como no hay en todos lados médico homoterapeuta o puede no estar disponible el médico homoterapeuta en el momento que se diagnostique, para no perder tiempo, lo que se ha dispuesto es que muchas instituciones han implementado un lugar específico para que el paciente se haga el plasma en forma ambulatoria. ¿Qué significa eso? Que se traslada al lugar donde está dispuesto para hacerle el plasma, se le pasa el plasma, que no dura más de 40 minutos, una hora, y se vuelve de vuelta para su domicilio. No tiene que estar internado, no tiene que ingresar a un sanatorio para internarse o hacerse un tratamiento, como puede ser otro tipo de tratamiento. Simplemente es ir, colocarse el plasma y se vuelve para la casa. Y si se puede hacer en su domicilio, mejor todavía. ¿Tiene algún tipo de contraindicaciones este tratamiento? No, las contraindicaciones que puedan haber es el cuidado, porque también es cierto, es un líquido biológico que se está transfundiendo, ¿no? Puede haber alguna reacción alérgica, puede haber algún tipo de reacciones, como cualquier tratamiento médico que tú hagas, pero te diría que son mínimos en comparado si pones una balanza costo y beneficio, ¿no? Entonces, realmente el tratamiento en sí no tiene ningún tipo, son mínimos los riesgos, no es que no tenga cero riesgo, tiene como cualquier tratamiento médico donde a ti te hacen cualquier tipo de procedimiento que estén de alguna manera introduciéndote en tu organismo. No hay en medicina riesgo cero, no existe el riesgo cero. Siempre la mía, así sea para darte un antiinflamatorio o un analgésico, si sos alérgico a ese analgésico, puedes hacer una reacción severa alérgica y bueno, y tener las consecuencias de cualquier reacción, pero bueno, todos los tratamientos que sabemos que, o los riesgos que hay en medicina cuando uno indica el tratamiento que sea, ¿no? Desde que empezaron ustedes en este corto plazo, ¿qué cantidad de gente ha recibido el tratamiento? Y nosotros en Maldonado llevamos transfundidos unos 50 pacientes aproximadamente. ¿Y en el país? Y en el país, no sé si llegamos a los 150, 180 en total. ¿Y cuál es el balance que pueden hacer? Y yo te diría que estamos muy bajos, muy bajos. Mira, yo te digo números concretos. No, pero digo en el tratamiento, en la reacción, cómo han reaccionado, qué han logrado. Ah, los números que hemos hecho, sí. De los números que es muy bajo el muestreo, y hemos tenido un 80% de buena respuesta. Del 100% de los transfundidos, un 80% ha evolucionado satisfactoriamente, que va en consonancia con los números de que hoy muestran a nivel internacional el tratamiento, ¿no? Solo tres pacientes que lamentablemente no evolucionaron como hubiésemos deseado, que prosiguió la enfermedad, la verdad, y se ayudó que fallecieron. El resto, tuvieron una excelente respuesta que no requirieron internación ninguna. ¿Y por qué en plena pandemia, con los números que hay en Uruguay, van 150 casos nada más? Y bueno, si tú llegas a tener la respuesta, me encantaría que la viera, porque la verdad, no lo entiendo. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. No sé dónde está el ¿qué tema, está fallando? ¿Por qué no se está indicando? ¿Qué está fallando? Yo no sé si es un poco que creo que no se tenga conocimiento total del tratamiento o que haya un descreimiento, que puede ser, digo, que se, como puede, cada médico puede tener su postura frente a determinados tratamientos, o que, vuelvo a insistir, haya una subestimación de que, bueno, que ese paciente que inicialmente está empezando a cursar el COVID no llegue a que pueda tener una etapa de que se agrave o que tenga una etapa más severa del virus. Lo que sí es cierto es que del año, la semana pasada, por ejemplo, estamos teniendo un promedio de 2.500, 2.800, 3.000 diarios afectados por COVID. La semana pasada un colega tuyo, justamente yo le preguntaba, simplemente llamen a epidemiología y pregunten de esos 2.500, 2.800, ¿qué edad tienen los afectados? y me pasaron el dato que de esos 2.800 habían 1.240 que eran mayores de 75. Bueno, esos 1.000, yo digo a los 1.240 hacerle a todos transfusiones, pero por lo menos 100, 200 transfusiones deberíamos tener en ese pool de gente, que aparte son donde dice el protocolo que realmente es lo que hay que aplicarle. Y sin embargo, ya te digo, tenemos creo unos 150, 180 transfundidos en el país. ¿Y qué papel juega en todo esto el Ministerio de Salud Pública? No, el ministro se lo han preguntado y es como él dice, el primero no puede estar atrás de cada uno de los médicos, tampoco atrás de cada uno de los pacientes que diagnostican. El ministerio da las armas y los elementos como para decir, bueno, esto está autorizado, está en vigencia, el país lo tiene a disposición, después está en cada uno que lo aplique o no lo aplique, como cualquier tratamiento en medicina, ¿no? O sea, tampoco te pueden imponer o te pueden obligar a hacer un tratamiento si es que no se indica o no se está de acuerdo. ¿Y a nivel de la Federación Médica del Interior cómo se ha procesado esto? Nosotros a nivel de la FEMI hemos hecho a través de lo que se llama el Comité de Educación Médica Continua, tuvimos la semana pasada un Zoom en la cual participó realmente muy buen número de colegas de todo el interior, donde participó el doctor Henderson, bueno, estuve yo personalmente, estuvo la doctora Jimena Prieto como infectóloga, y bueno, o sea, al efecto de difundir, al efecto de transmitir esto que estoy hablando contigo, ¿no? Y de que, bueno, se tuviera en cuenta el tratamiento. Y bueno, veremos a ver cómo podemos incidir para que se siga teniendo en cuenta el mismo, ¿no? Bien, ¿cómo sigue todo esto desde el punto de vista de la tarea de ustedes, Jorge? Bueno, después, respecto a nosotros, digo, hoy, bueno, vamos a estar hasta las 5 de la tarde acá en Mina, mañana estamos en 33, también con la misma movida, y el jueves estamos en Bella Unión, que ahí está toda la gente de ALUR, que a través de la Dirección Departamental de Salud se contactaron y dijeron que tenían un gran número de gente que había tenido COVID y que, bueno, se va a ir a sacar muestra. Y el jueves y viernes estamos en Artigas, porque ahí sí hacemos toda una movida completa, con hemobús, con UMA y con extracción de muestra. Ahí vamos a tener donantes de sangre, donantes de plasma y a su vez la extracción de muestra para estudiar posibles donantes nuevos que hayan en Artigas. Bien, antes de despedirnos, es importante hacer énfasis que esto tiene fecha de vencimiento, el plasma, ¿verdad? Que no es que el tiempo sobre, y a su vez también que hay un periodo de horas en el cual el plasma se le puede aplicar a la persona que se le detectó el COVID-19, que tampoco puede pasar mucho tiempo. Te pido que en eso hagas énfasis, básicamente. Sí, primero es cierto que para el que es donante o potencial donante tenemos el periodo ese entre los 14 días del alta y hasta los primeros 6 meses, pero es cierto que una vez que pasan las semanas y los días, obviamente la cantidad de anticuerpos empiezan a disminuir también, porque bueno, eso es lo que se ha visto, de que no es que sean indefinidos y que estén indefinidamente en el tiempo en el organismo esos anticuerpos, por lo cual es cierto eso lo del tiempo para poder tenerlos como donantes. Y después, bueno, hacer énfasis que para poder aplicarlo necesitamos hacerlo dentro de las primeras 72 horas que empieza a cursar la enfermedad, que es diagnosticado y confirmado como COVID-19, y bueno, y que empieza a tener los primeros síntomas. Después de pasar los 3 días, como nos han llamado muchos familiares desesperados, que pacientes que están en CTI, lamentablemente una vez que ingresan al CTI o que ingresan al sanatorio porque se está agravando el cuadro, ahí no podemos hacer absolutamente nada. El momento es justamente al inicio de la enfermedad, no cuando ya está en la etapa que están en CTI. Ahora, Jorge, cuando se toma la decisión de aplicárselo en esas primeras horas, una vez que tienen el resultado positivo, ¿cómo es la logística? Porque lo aplican en cualquier parte del país, cualquier médico, ¿tienen que ir ustedes? ¿Cómo es la logística? Es en cualquier parte del país, cualquiera de los colegas que diagnostiquen el COVID y que obviamente esté avalado por el médico terapeuta de cualquiera de los departamentos, localidades o inclusive nosotros, porque nos llaman muchas veces por teléfono y hacemos la consulta vía telefónica, y en forma inmediata, si estamos todos de acuerdo y entran dentro del protocolo, nosotros desde el hemocentro enviamos el plasma, nos pasan el grupo del paciente y nosotros le mandamos el plasma del grupo que sea necesario. Nosotros se los mandamos, como yo digo, tipo delivery, lo mandaremos en la puerta donde esté el paciente con el médico que se lo va a transfundir. Y es así, sea en Artigas, sea en Salto, sea en Montevideo, donde se encuentre el paciente, tenemos una logística y un sistema de transporte ya implementado, donde enviamos a cualquier hora del día, no importa la hora. Pues los días nos planteaban que uno de los problemas con el Departamento del Norte era, bueno, el tema del transporte, el tema del ómnibus. No, es que nosotros eso justamente lo evitamos totalmente. Nosotros se lo llevamos directamente donde esté el paciente, para justamente no perder tiempo y no tener esa pérdida de posibilidades de pasarnos de las 72 horas. Dentro de las 72 horas, una vez diagnosticado, una vez que está confirmado que entra el protocolo, le llevamos el plasma a donde sea, en cualquier parte del país. Si alguien está escuchando y quiere averiguar, preguntar, consultar, ¿a dónde se dirige? O llaman al Hemocentro Maldonado 42-25-8510 o a través de cualquiera de nuestras redes, que realmente hay muchas consultas y estamos correspondiendo a través de las mismas, o nos pasan sus teléfonos a través de las redes y nos contactamos con ellos, y bueno, y si no, a través de supuestamente cualquiera de sus prestadores de salud y de los colegas que tengan en cada uno de los departamentos con los médicos o hemoterapeutas o el médico tratante que está designado al seguimiento de los pacientes COVID. Doctor Jorge Curbelo, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, Jorge. Gracias una vez más. El infinito apoyo que tenemos de ustedes, no me canso de repetirlo, porque realmente gracias a ustedes que están ayudándonos a difundir esto y que de a poquito creo que va aprendiendo tanto en la población como en los colegas para de alguna manera tener en cuenta que, insisto, no es la panacea, no es algo mágico, pero es algo que podemos ayudar muchísimo a tratar de disminuir los casos. Creo que en esto, Jorge, no solamente el tema tiene que venir de arriba para abajo, creo que tiene que ir de abajo para arriba y que somos los pacientes es lo que tenemos que entrarle a preguntar a nuestro doctor por qué el plasma no. Totalmente de acuerdo contigo. Los pacientes tienen sus derechos. Yo siempre digo, el derecho a por lo menos conocer y tener el abanico de posibilidades de tratamiento que tiene a su disposición. Y bueno, después obviamente evaluarlo con su médico y discutir cuál sí, cuál no, y por qué sí o por qué no. Pero o asesorarse inclusive, ¿no? O asesorarse. Los totalmente dos, de acuerdo. Tanto paciente totalmente. Como médico, llamar al Hemocentro y hacer las preguntas que tengan para hacer, porque en definitiva son ustedes los que se están especializando en el tema y dedicando a esto todos los días, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que vos tuviste una conversación con un médico, creo que fue una conversación telefónica o vía Zoom con un especialista cubano sobre este tema, ¿no? Sí, exactamente, con el doctor Casadevall, que fue gracias al doctor Henderson, que hicimos una consulta de vía Zoom. Estuvimos todo el grupo de trabajo que ha venido trabajando en este tema desde enero de este año. Y bueno, y él fue, pues más, gracias a él, inclusive se incorporó. Acuérdense que al principio nosotros sacamos plasma solamente al que había tenido COVID, pero si había sido vacunado, no le sacábamos plasma. Gracias a él y a los datos que nos aportó de lo que se está haciendo hoy en Estados Unidos y que la FDA ha aprobado, es que incorporamos a los vacunados también dentro de las posibilidades de sacar plasma. Y él es claro, y él los datos son claros de cómo esto puede aportar y ayudar a disminuir la cantidad de casos de COVID, sobre todo al agravamiento de la enfermedad, realizándole este tratamiento, ¿no? Gracias, Jorge, buena jornada. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Arriba. Frecuencia abierta.